Ya sabes, cuando yo quiero conversar de cualquier cosa, la llamo. No, bueno, porque a ella le gusta, a ella básicamente le gusta la conversación. Porque no necesariamente la conversación en general es vacua. ¡Wow! ¿Qué dijiste? Que no necesariamente es vacía, que no necesariamente es baladí. ¿Qué dijiste? Wikipedia me baladí. Oh, y hoy me estoy riendo de mí, que es lo mejor que puedo hacer. Pero la llamo a ella, la tía María Iribarren, porque algo tendrá para decir. Tía, buen día, buenas tardes, buenas noches o como fuere. Buen lo que sea, buena vida. Buena vida, muy bien. Buen vivir. Buen vivir, tía. Bueno, ¿cómo escúchame, pará, te recuerdo que la radio no sale con subtítulos. Ah, vos no. Hablas no. difícil y nadie te va a entender una goma. No, claro. Bueno, no, pero hay que de alguna manera hay que provocar que vayan y busquen, por ejemplo, Prístino o baladí, que busquen baladí con B larga, porque si buscas baladí con B corta no vas a encontrar nada. Pero bueno, digo, claro, que busquen, que hurguen, que indaguen. Bueno, sí. Habría algunas cosas un poco más imperiosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, la historia de la miseria para googlear, digo. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo llegar a fin de mes? ¿Cómo llegar a fin de mes? O el impacto de tener un gobierno fascista. Por o, ejemplo. Qué sé yo, no sé. Sí. Bueno, pero no te llamé para eso. ¿Hablamos esto de cine? Sí, justamente te llamé para que me recomiendes algo para ver. No necesariamente que sea lindo, que sea cómodo. A veces el cine incomoda y va generando otras cosas. Bueno, esa debería ser la función del arte. Ahí está, también sí. Hay otra cosa para googlear, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando el arte era incómodo. Por ejemplo. Porque ahora todo tiene que ser entretenido. Ah, sí. Desde morfarte un yogur, sí, hasta limpiar, sí, los platos y ver una película. Todo te tiene que entretener. Exactamente, sí. Bueno, empezamos a hablar. En la última columna yo te comenté de un ciclo de cine, sí, en la televisión pública. Mm. O sea, de acceso abierto, gratuito para todo el mundo. Sí. Un ciclo de cine curado por Fernando Martín Peña y Roger Cosa. Hablamos, sí, de eso. Mm, sí. Yo les hice llegar el audio del programa, por supuesto. Me mandaron el cheque en blanco, correspondiente. Claro. Y ahora te voy a hablar de otro, sí, espacio, sí, también, gratuito, pero que... admite colaboración. Sí. Admite colaboraciones. A ver. Este espacio es un newsletter que se llama Cinematófilos. Sí. Fue creado por un periodista que se llama Andrés Febrier. Uh-huh. Lo encuentran, digo el nombre porque lo encuentran en Instagram, en Twitter, lo encuentran en las redes sociales, sí, en YouTube también hay un canal. Febrier, Andrés se presenta como, bueno, solía trabajar de periodista, me dediqué al periodismo durante 20 años, pero lo que más me gusta hacer es mirar películas. Ahí está, sí. Y entonces creó este newsletter que, si vos te suscribís de manera gratuita, lo recibís en tu casilla de correo toda la semana. Ajá. Ya envió en los últimos años más de 70 newsletters. Sí. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, Cinematófilos lo que te ofrece todas las semanas, al igual que Filmoteca, sí, es una película curada. Sí. ¿Qué es de la que... ¿Qué es curado? Curar una película es darte herramientas para que vos puedas valorar, sí, esa película que te están ofreciendo. ¿Y él es el curador? Él es el curador, Andrés es el curador. Ah, bueno. Es un tipo que también, como los que mencioné en la columna anterior, Peña y Cosa. Claro. Bueno, mira películas, no sé cuántas películas bien, mira por semana. Este curador dijiste que dijo haber abandonado el periodismo. Curar es seguir siendo periodista. Absolutamente. Claro, de hecho, que no me cuente. Es un tipo que viene de escribir en Perfil, en Clarín, bueno, en La Razón. Bueno, eso no se deja. En el 2016, por ejemplo, el Bafisi le editó un libro que se llama El Fulgor, Ideas sobre Fabián Bielinsky, que es un ensayo sobre Nueve Reinas. Sí. O sea, el tipo no es que mira películas y te recomienda... Claro. La mira, última mira esto que filmó no, no. El taiwanés no sé qué. Sí. No, hace una curaduría que tiene que ver con ponerla en contexto de época, con recuperar la forma de producción de esa película. Por supuesto, también mucho anecdotario. Sí. Y siempre aporta de dónde sacó el dato. Ajá. El libro... la nota periodística. Sí. Vos podés acceder a todo lo que el tipo te dice, en definitiva. Eso es. Okay. Eso es curar. Ah. Darle al oyente, al lector, la herramienta no para que sepa si a vos te gustó o no te gustó una película, sino la herramienta para mirar una película, para entrar en esa película. Sí, de cualquier manera. Y no pedirle a priori que te entretenga. Estoy pensando que una curaduría también tiene que ver con meterse en la cabeza del que va a observar una película. Y de alguna manera te están condicionando. No quiero decir que esté mal. Digo, de alguna manera te condicionan la visión posterior. Bueno, en realidad te condicionan la visión posterior cuando te ponen cinco manitos, cinco deditos, tres patitas, cuatro estrellitas. Sí. Ahí estás condicionado. O cuando te ponen el género, por ejemplo, y vos, de alguna manera, el género de una película es una máquina de lectura. Claro, sí. Vos de antemano, si te dicen ciencia ficción, bueno, sí, vas a ver cosas que no tenés en tu entorno cotidiano. Sí, okay. Si te dicen drama romántico, bueno, vas a ver una historia de amor que termina como el culo. Sí. ¿No? Sí. Si te dicen una de superhéroes, vas a ver gente que vuela, que levanta trenes, qué sé claro, yo. Claro. Que nunca tiene problemas, solo bueno, quiere pero, y lo soluciona. Pero, ¿y eso condiciona? ¿Condiciona lo que vas a ver? Porque, condiciona tu mirada. Sí, porque. Condiciona tu mirada. Porque es cortito, ¿no? Lo de el género, ¿no? Son dos palabras o tres. Una curaduría es ya un comentario más extenso. Bueno, el tema es que yo te diría que tendríamos que meternos a cómo funciona la cultura. De por lo menos desde el 45 en adelante. Funciona como capturada por el mercado, funciona según la lógica del mercado. Entonces, la crítica cinematográfica de los grandes medios, de los medios generalistas, nacionales, trabaja a la par del mercado, no para cuestionarlo. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer es que si llega un tanque de Hollywood con 130 copias en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hay que machacar para que vos veas eso y no la última película de Lucrecia Martel. Listo, comprendido. ¿Entendés? Sí, comprendido. Volvamos de a la curaduría. Manera, sí. De la misma manera que hay un circuito de salas a las que no llegan infinidad de películas que se producen en el mundo. Sí. Porque supuestamente no son comerciales. Claro. Ahora, resulta que después aparecen en internet, en espacios alternativos, de manera gratuita, y se llenan de vistas esas películas. Ajá, ok. Bueno, digo, finalmente los chinos son chinos, pero son personas como nosotros. Entonces lo que le pasa a los chinos no debe ser tan distinto a lo que nos pasa a nosotros. Sí. Simplemente que tienen un bagaje cultural diferente y procesan la vida cotidiana de otra manera. Sí. Mirar una película china te requiere algo en particular. Nada. Absolutamente nada. Nada, podríamos hablar horas respecto de esto. Sí. Lo que hace Cinematófilos es interesante porque te pone una serie de datos para leer antes de ver la película. Eso. Sí. Luego te aparece, bueno, por supuesto esos datos incluyen fotos, es muy lindo el newsletter, muy ameno, quiero decir. Uh-huh. Y como vos decís, tiene muy en claro que hay un... posible lector, un lector potencial, una lectora potenciales, sí. a los que hay que interesar. Claro. Y entonces le habla a esos lectores, no le habla a los cinéfilos empedernidos, las Sí. cinéfilas empedernidas, Sí, no. sí. Le habla a cualquiera. Luego viene el afiche de la película, el enlace para descargártela de manera gratuita en copias de excelente resolución. Y luego hay otro texto para leer después de mirar la película. Ajá. ¿Vos te la tenés que descargar sí o sí o la podés mirar online sin descargar? No, la descargás. Ah, ok. La descargás. Bueno. Necesitas nada, una computadora básica, una Sí, notebook. pero una buena conexión, porque si tenés que bajar 2 gigabytes, si no tenés una buena conexión, tardás un montón de tiempo en hacerlo. Bueno, pero te digo, una película de, sí, 1,5 gigas, 2 gigas, en 15 minutos con una conexión razonable la descargás. Ok, sí, ok. Bueno, 20 a lo sumo. Sí. Están subtituladas todas las películas. De manera que es un espacio interesantísimo porque vos podés guardarte el boletín y tenés ahí una colección de críticas y de datos bien interesante sobre películas que no vas a encontrar en el cine y difícilmente encuentres incluso en ciclos de cine alternativo, de cine artístico. A mí me parece que valorar estos espacios es darse una oportunidad de ver algo distinto, de hacer con el cine una experiencia distinta, ya que te quedas en tu casa, ya que no vas a la sala. Bueno, no mires la última de superhéroes, ¿viste? En un, un sitio trucho que te llena de virus la computadora. Sí, maravilla. Andá a lugares seguros. Andá a lugares seguros, metete a ver algo que te interpele un poquito, que te muestre un poco de la historia. Todas las películas, incluso las de ficción, incluso las de ficción fantástica, tienen una partecita documental. Ajá. Siempre. Toda película es documental. Ah, mira. Te documenta una época, te documenta una manera de actuar, una época en cuanto a la manera de actuar, en cuanto al look de las actrices y los actores, aunque estén disfrazados de marcianos, claro, pero los marcianos claro. de la década del 60 no son iguales a los marcianos para de ahora. Nada, para nada, para nada. Eran más simpáticos. Pero eran terribles. Sí, pero eran todos más simpáticos. Tenían caruchas un poquitito más agradables. Ahora son medio babosos. Algo se les descae por acá. Es que los marcianos de la década del 60 eran todos comunistas, por eso eran simpáticos. Claro, qué bonito. Sí, eran comunistas, claro. Totalmente. Bueno, ¿cómo llegar a suscribirse a Cinematófilos? Te a paso ver. La dirección, te la voy a deletrear porque. Dale, a ver. Deletree. Es para suscribirse al newsletter, ¿no? Sí. Y que te llegue el newsletter todas las semanas a tu correo electrónico. Sí. Es cinematófilos, así como suena. Sí. Punto Substack. Acá te deletreo. SV larga S. Substack. TACK. Ah, CK. Substack. Ahí Exacto. está. Muy bien. Sí. Cinematófilos.substack.com. Y ahí. ¿Qué se abre? ¿Qué se abre ahí? ¿El newsletter? No, mandás un mail ahí. Ah, ok. Y entonces te suscribís. Ah, tenés que suscribirte. Perfecto. Bueno. Tenés que suscribirte. Y es gratuito. Lo que no implica es gratuito. Es absolutamente gratuito. Listo. Como todos los proyectos colaborativos, si vos querés colaborás, hay un botón y colaborás. Sí. Pero es absolutamente gratuito, abierto. Y ya te digo. Da gusto, porque al mismo tiempo pensás, bueno, no todo pasa por la guita. Hay gente que hace cosas porque bueno, le gustan. Mirá vos lo que estás haciendo, mirá lo que estoy haciendo, mirá lo que estamos haciendo. Es porque Exacto. nos gusta hacer esto. Exactamente. Claro. Bueno, hay ahí también algo que tiene que ver con lo cultural, que se aparta de la lógica mainstream, claro. que es hacer las cosas porque se te canta. Sí, ok, porque querés, sí, porque es un placer y compartís ese placer, no te lo guardás para vos. Sí, ok. Lo pones a disposición de otro muy y bien, otra. Muy bien, muy bueno, bien. Muy bien. Entonces, voy con... ¿alguna vez hablamos de la resistencia? Esto no. También es resistir. No hay duda. Substack, CK al final, porque viene cinematófilos.substack.com. Exacto. ¿Punto ar también o sin ar? No, punto com. Punto. Eventualmente, si no pueden entrar, le meten una barra, sí, que es el mayúscula 7, sí, meten una barra y sí, ponen suscribe. Bueno, buena tía. cinematófilos.substack.com/suscribe. Bueno, se suscribe. Te mando beso grandote y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Abrazo enorme. Chau. Cuídate. Chau. Bueno, la escuchaste a la tía María Iribarren. ¿Y dónde la vas a escuchar a la tía? La vas a escuchar en El Desconcierto.